se termina lo nuestro, no va más. Tan solo con mirarnos nos queremos pelear. Cuando regreso a casa temprano, en vez de dialogar, peleamos por tus celos, no te soporto más. Te llena la cabeza y hablan muy mal de mí. Que nos esforcemos, se vuelve a discutir. Intentemos de nuevo, para el bien de los dos. Sin nadie que intervenga, busquemos el amor. Sin nadie que intervenga, busquemos el amor. Nuestro no va más. Tan solo con mirarnos nos queremos pelear. Cuando regreso a casa temprano, en vez de dialogar, peleamos por tus celos, no te soporto más. Te llenan la cabeza y hablan muy mal de mí. Y aunque nos esforcemos, se vuelve a discutir. Intentemos de nuevo, para el bien de los dos. Sin nadie que intervenga, busquemos el amor. Sin nadie que intervenga, busquemos el amor. Te llenan la cabeza y hablan muy mal de mí. Y aunque nos esforcemos, se vuelve a discutir.